Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se dedica a difundir lo del título, ¿sí? Músicas extrañas y experimentales, creativas, de todas las épocas y en todos los estilos, aquí para ustedes en exclusiva en Ágora Sol Radio, si estáis escuchando un miércoles, y si es el sábado en Radio Círculo. Raras Músicas llega con lo más la cantidad más grande posible de propuestas distintas a lo largo de todas estas emisiones, y en esta en particular tenemos algunas cosas, como siempre, de los tiempos remotos y otras más cercanas en el tiempo, e incluso a uno de los creadores. Hoy vamos a escuchar ciertas músicas que, como dijimos, pertenecen a famosos hacedores de músicas experimentales, pero luego vamos a escuchar la experimentación aquí en casa con compañeros y amigos y músicos, básicamente, que operan en España y que van a tocar muy pronto. Pero luego hablaremos de eso, sí. Vamos a comenzar con nuestro primer tema de hoy, a cargo de Hugh Lecane, el canadiense, bueno, digamos que fuera de los círculos así de música más electrónica y experimental, es desconocido. Sin embargo, es una de las grandes figuras por su creatividad, no solo como músico, sí, en realidad él era físico atómico, incluso participó en los estudios iniciales que luego derivarían en el invento del radar en los albores de la Segunda Guerra Mundial, pero lo suyo era la música y con el tiempo pudo dedicarse plenamente a ella, construyendo instrumentos él mismo y haciendo una música decididamente experimental, creativa, tratando de derribar las fronteras de lo que se conocía en ese momento. Lo que vamos a escuchar ahora es al propio Hugh Lecane al comando de su Electric Sackbut. El Sackbut es un teclado electrónico que para algunos es una especie de sintetizador pionero que en su primera versión la construyó Hugh entre 1945 y 1948. Un instrumento interesante con un teclado y con unos controles que permiten trabajar y dominar en tiempo real tres variables, ¿no? Estamos hablando de volumen, de el pitch de la música y también del timbre de lo que suena. Afortunadamente tenemos estas grabaciones que nos permiten escuchar un poco de qué iba el Sackbut, y como dijimos, vamos a escuchar la máquina que terminó de hacerse en 1948. Primero va a haber una introducción breve sobre el estado de la música a cargo del propio Hugh Lecane, y luego vamos a escuchar dos temas, ¿sí? El primero que vamos a escuchar es el The Sackbut Blues, ¿sí? Eso es una grabación de 1953 y está editado junto a esto en Noisome Pestilence, una pestilencia ruidosa, si se puede traducir así, de 1958, mostrando todas las posibilidades del instrumento, ¿sí? En un contexto más de blues, como dice el título, y luego algo un poco más cercano al ruidismo. Hugh Lecane con su Electric Sackbut en estas grabaciones de 1953 y 1958, electrónica más o menos temprana en Raras Músicas. The next selection was written especially for the Sackbut. When a composer writes a piece of music, he attempts to induce in the listener a specific mood or feeling. Here it is a mood best characterized as low down. I believe you will agree that a new peak in low downness has been achieved. The title is the Sackbut Blues. Thank you. Hugh Lecane al comando de su Electric Sackbut, su teclado de fabricación propia, versión 1948, el instrumento en esta grabación que fue de 1953, la primera parte de Sackbut Blues, y la parte más ruidosa, obviamente, Noise on Pestilence de 1958, electrónica de un canadiense que merece ser, bueno, más que recordado, habría que escucharlo cada tanto, ¿no? Que es lo que se merecen estas músicas. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, ¿sí? Creo que es el momento de presentar a Enrique Sacagnini. Lo tenemos aquí. ¿Por qué está Enrique? Bueno, primero que nada, hola Enrique. Buenas tardes. Hola. Enrique está aquí porque es amigo y porque es músico también, y porque, como dijimos, hoy vamos a escuchar también algunas músicas perpetradas por este caballero que está aquí conmigo y por otros colaboradores, algunos de los cuales se van a presentar en el próximo concierto de Raras Músicas, de la serie Raras Músicas, a realizarse aquí en la ciudad de Madrid, ¿sí? Luego vamos a dar más detalles de este gran evento que ocurrirá el domingo 19 de febrero, pero bueno, nada, mientras tanto vamos introduciendo aquí a nuestro amigo músico y también vamos a hacerlo participar de la presentación de lo próximo que vamos a escuchar. Otra música del pasado remoto, 1968 es el año, de la grabación, la composición es del 64. Vamos a escuchar el In Si, o sea, en castellano se diría en do, ¿sí?, de Terry Riley, el gran compositor, el gran teórico también se puede decir, estadounidense, que afortunadamente todavía vive y que tú lo viste, ¿sí? ¿Viste sí, directo? Lo vi en Casa Encendida en un festival con John La Bárbara, muy interesante verlo en directo, venía con su hijo, también buen músico. Qué bárbaro. Y claro, una buena oportunidad de ver a alguien que yo había admirado desde hacía muchos años. Claro. Conocía el trabajo de Terry Riley, curiosamente, a través de un miembro de la Velvet Underground, que era John Cale. John Cale, efectivamente. Que sacó un disco con él y, como bueno, en aquel momento era una forma de conocerlo. Sí. Y ya me interesó la obra de Terry Riley. Me parece que junto con Lamonte Young son los grandes músicos de electrónica, raga, en fin, de un... Hay una mezcla de cosas, sí. Un terreno bastante interesante. Los dos provienen también del jazz. Sí. Los dos han tocado. Sí, yo creo jazz. Que a lo mejor son más influencias que tienen, básicamente, del jazz. Y consiguen... Lamonte y Terry, ¿no? Esa síntesis es lo que más me interesa. La síntesis de occidental con oriental, classical, Indian, específicamente, ¿no? Sí, tener el oído. También es cierto que los dos estudiaron con Pandit Pratnath. Sí. En los cursos aquellos que hacía en Nueva York. Sí. Y bueno, siempre, para mí siempre han sido dos personajes que siempre he asociado. Vamos a contarle a la gente, Pran Nath, Pandit Pran Nath, fue un gran músico hindú, sí, que se dedicaba a vocales, lo que él hacía era cantar, y bueno, tenía una doble carrera, en realidad, de actuar y de enseñar, sí. Por eso su viaje a Nueva York, del cual nunca volvió, a su Pakistán natal, nada, ahí fue donde puso la escuela, donde hay un montón de gente, sí, que estudió con el Lamonte Young, algunos colaborando prácticamente, ¿no? Lamonte, sí, Young, Terry Riley, pero también John Hassell o Lee Konitz, si vamos a hablar del jazz, sí, gente, Don Cherry, ¿no? Uh-huh. Recordando también, uh-huh, a Don Cherry junto con Ornette. Y nada, claro, aquí hay una música, justo esto que vamos a escuchar, el In-Si, es uno de los puntos iniciales de la música minimalista, como se conoció luego, de los cuales uno de los grandes cultores es Steve Reich, entre otros, que Philip Glass también tiene su parte minimal en algunos momentos. Y este In-Si en Do que vamos a escuchar es una composición 64, que en este caso va a salir en una grabación de 1968, que no sé si no es la primera, tal vez, sí, yo estuve investigando y no sé si hay una anterior a esto. Yo no conozco las posteriores. Claro, pero es un clásico, por supuesto, de la música contemporánea, del minimalismo, y lo que vamos a escuchar aquí es la versión del propio Terry Riley, una de ellas, sí, porque ha grabado otras conmemorando distintos aniversarios, Terry Riley al saxo y como líder del grupo, y este es un grupo enorme, en realidad son... ¿cuántos son? Son 13 músicos, 10 o 12 músicos, pero con sobregrabaciones. Lo que vamos a escuchar aquí es una construcción en el estudio donde hay diversas capas, tres capas más específicamente de música, y donde todo va a ocurrir en Do, como dice el título, pero el punto aquí es la repetición, y que es un poco el encuentro de Oriente y Occidente, la repetición como medio de expresión, ¿sí? Y que Terry Riley entonces lo pone en juego aquí con esta música que nada, se basa en unas células que van intercalándose, están interlocked, uno podría decir, ¿sí? Y forman el todo de la música. La obra dura 42 minutos, entonces vamos a escuchar solo algunos de esos 42 minutos, los del comienzo, por supuesto. Terry Riley en su grabación de 1968 de In-Si, su grupo dirigido por él y con él tocando el saxo, aquí en Raras Músicas. Thank you. su obra, su grabación también de 1968, de su composición, como decíamos, de 1964, In Si, en Do. Estos fueron miembros del Centro de Artes Creativos de la Universidad de Nueva York en Buffalo. Terry Riley trabajó ahí y tuvo este grupo que incluye a luego famosos como John Hassell en la trompeta, que antes lo mencionamos, Margaret Hassell hace el pulso, eso es con el piano, y escuchamos a un montón de gente al comando de instrumentos como fagot y clarinete, viola, vibráfono, muy prominente, oboe, trompeta, John Hassell, flauta y una marimba también. Grabación en el estudio de la calle 30, famoso, ya no existe, de la ciudad de Nueva York, estudio de Columbia, en 1968. Terry Riley creando nuevos mundos, porque no hay que romper nada. En realidad, uno, ¿qué hace? Va y crea nuevos mundos, ¿sí? Y para crear nuevos mundos, qué mejor que lo que vamos a escuchar ahora. Y qué nuevo, porque esto es para nosotros, aquí en este programa, un desconocido, Iancu Dumitrescu. Pero como tenemos aquí a nuestro invitado Enrique Sacagnini y le pedimos alguna música de su gusto, además de músicas en las que él participa, que escucharemos más adelante, entonces nada, elegimos este disco, ¿sí? No sé, me gustó. ¿Viste en directo a Iancu también? Sí, hace un mes aproximadamente. Un mes aproximadamente, genial. Sí, estuvo en una residencia en Londres, tocó en varios sitios, perdón, y aproveché para verlo. Entonces, para mí es uno de los grandes músicos contemporáneos. Uh-huh. Es un hombre bastante sorprendente en el sentido compositivo y luego en el sentido, digamos, de gusto musical, porque incorpora músicos, digamos que agrupaciones al uso con instrumentos, digamos, convencionales, uh-huh, pero ejecutados de una forma muy muy particular. Claro, técnicas extendidas, ¿no? Exactamente. Y luego también, bueno, yo lo he visto una vez en París con Stephen O'Malley, el músico de Earth, a la guitarra eléctrica, y ahora en esta vez, por ejemplo, lo vi con T. Hawkinson, que habitualmente ya forma parte de su orquesta. Qué bien. T. Hawkinson que estuvo en el Henry Cole. El famoso Tim Hawkinson, sí, un señor mayor ya, sin duda, ¿no? Bueno, de mayor, sí, es lo que nos toca a todos, por supuesto. Iancu Dumitrescu, viniendo de su Rumanía, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Tuvo que sortear algunos escollos políticos, sí, estilístico-políticos. Sí, no podía presentar su música, prácticamente no podía hacer su música, sí. Y bueno, pudo irse a Francia en los 70 y bueno, pues allí empezó a trabajar. Ahora ha vuelto otra vez, vive en Rumanía. Uh-huh. y bueno, pues gira constantemente, pues está en Estados Unidos o por Europa. Desgraciadamente en España nunca ha tocado. Me decía que le encantaría venir a España, que si había una agrupación de gente joven que quisiera tocar, que él estaba encantado de venir, que... Qué ganas de invitarlo. Claro, las músicas todavía no tienen los medios para hacer una invitación de este calibre, pero nada, quién sabe, algún día, quién sabe. Nada, luego vamos a hablar de músicas que suceden en la serie Raras Músicas, y ahora vamos a escuchar entonces el disco que trajo Enrique, de Iancu Dumitrescu, que es un disco, la grabación no solo es reciente, 5 de marzo 2016, todavía no hace un año, pero no solo eso, sino que tenemos, esto es un debut absoluto. Sí, aquí en España, no, seguro. No, y es que no ha salido a la venta todavía. Quiero decir, él edita sus discos y luego están distribuidos por un sello francés, y es todavía este disco no se distribuye. Pero Iancu fue muy amable y te obsequió, sí, con uno. Genial. Sí, y aquí lo tenemos nosotros. Contamos con que a Iancu seguramente le va a gustar saber que alguien pasó seguro, su música. Seguro, ¿sí? Seguro. Así que aquí en Raras Músicas, un estreno y nada, sí, podemos decir que es un estreno. Absoluto. Total, una grabación del 5 de marzo de 2016. Esto es un directo, así que esperar unos minutos ahí hasta que todas las cosas sucedan y los aplausos y demás. Iancu Dumitrescu en directo aquí en esta grabación. grabación, que es un tema suyo, por supuesto, y que se llama Black Holes Collision, colisión de agujeros negros. Dos, número dos. Muy bien, muchas gracias. Iancu Dumitrescu aquí con ustedes en Raras Músicas. Welcome, ladies and gentlemen, to Miller Theater. Before the event begins, kindly take a moment to turn off your pagers and cellular phones. Please note that the use of cameras and recording devices of any kind is strictly prohibited. Thank you for your cooperation and enjoy the program. Iancu Dumitrescu, cortesía de Enrique Zaccagnini en este programa, sí, Iancu Dumitrescu, conociéndolo aquí, poniéndolo aquí en nuestro programa, porque pensamos que está fantástico. Escuchamos un extracto de Black Holes Collision número 2. ¿Sí? Esto fue pues una obra para cuerdas, dos grupos de percusión y sonidos de ordenador. Esto fue el ensamble Either Or, se llama así, Either Or, ese es el nombre del ensamble, y dirigió esta música Richard Carrick. Escuchamos al ensamble que, nada, tenemos sus nombres anotados, figurarán como corresponde en nuestro próximo podcast, pero bueno, nada, señalar a Jennifer Choi en uno de los violines, que la tuvimos aquí tocando en Madrid hace algunos años, Ken Filiano también al contrabajo. Estas son las personas que conocemos, entonces como los conocemos, podemos hablar de ellos. De los otros, nada, solo decir que, por lo que se escuchó, el grupo responde. Y la música estuvo muy bien. Esta música se conoce como... espectralismo. Espectralismo, sí. Sí. El espectralismo, digamos que tiene su origen en Francia, con Murail, por ejemplo. Sí. Varios. Quizá tuvo un momento de mayor repercusión, digamos, en los ámbitos musicales, que fue en los 70. Pero bueno, ha continuado. Y sobre todo ha continuado con Dumitrescu, que para mí ha sabido llevarlo a unos terrenos o unos ámbitos más interesantes, incluso de lo que se hacía al principio. Para mí es muy complejo poder explicar en qué consiste el espectralismo, pero vamos, en internet aparece perfectamente explicado. Como todas las cosas hoy en día, y en realidad lo importante es tener por lo menos un nombre, es bueno saber que escuchamos a Iancu Dumitrescu, saber que lo suyo es el espectralismo, y investigar, claro, que es... De ahí viene esos golpes, esas intensidades, luego esos silencios, ahí es ese juego entre el sonido y el... entre los sonidos, porque sí, el silencio aquí juega como un sonido también. En realidad es así, ¿no? Así que bueno, esto es Raras Músicas. Estamos escuchando el programa de Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. En esta emisión estamos escuchando, como siempre, música de todas las épocas y todos los estilos, en la vena más creativa y experimental. Y tenemos como invitado a Enrique Zaccagnini, que contribuyó con el Iancu Dumitrescu que acabamos de escuchar, y también con las próximas músicas que vienen, que en realidad es una especie de preparación, si queréis, para el concierto que vamos a presentar. Como Raras Músicas, la Asociación Raras Músicas va a presentar un concierto el domingo 19 de febrero a las 20, aquí en la ciudad de Madrid. Esto va a ocurrir en el Centro Cultural La Tortuga, que queda en la calle Espada, número 6, Metro Tirso de Molina, súper cerca del metro, saliendo del metro, menos de 50 metros de caminata, y ahí está La Tortuga. Ahí va a tener lugar, como decíamos, una nueva sesión de Raras Músicas, la sesión número 59, donde vamos a presentar a dos grupos, ¿sí? Un trío que va a consistir de Jorge Cavadas y Juan Carcastillo en guitarras, junto con Pablo Abril en percusión, y un cuarteto que va a contar con la presencia de Arín Dodó, Javier Entonado, también ese es su nombre de nacimiento, en no sabemos qué, probablemente trompa, bajo eléctrico, percusión y voz, sin duda. Marta Sainz también va a contribuir con su voz y con lap steel guitar, y también va a tocar Enrique Zaccagnini aquí con nosotros, y yo tal vez dé una pequeña ayuda al grupo, ¿sí? Así que nada, Enrique, nuevamente bienvenido, ahora en tu calidad de músico que va a tocar en esta sesión del 19 de febrero. Pues muchas gracias. Hola, otra vez. Es la misma persona, era una broma. Enrique, vas a tocar la percusión, ¿sí? Sí. Contanos un poco de tu actividad. Haces varias cosas, ¿no? Con la música, ¿sí? No. Tengo varios proyectos. No solo vas a tocar en esto del 19, hay otras personas con las que colaborás, seguramente. Sí. En varios proyectos. Uno, uno tengo solo con The Harsh Noise Wall, básicamente, pues eso, es noise en estado, digamos, más extremo, donde prácticamente no ejecuto, está todo grabado, y esa es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Luego tengo un proyecto que es Mesidor, con Marta Sainz, la tambura india, Javier Sasso a la steel y yo con las percusiones. Aquí cantamos, en fin, hacemos una especie de drone muy influido, pues, por supuesto, por Terry Riley, por la Montellón. O sea, y bueno, luego otro más que es a dúo con Marta Sainz, donde ella pues canta y también hace formas de buto, de la danza japonesa buto, y yo ahí hago percusión. Hay otro proyecto más que acabamos de grabar estos días y que actuamos en La Faena 2, que es Delusion of the Fury, que es una banda, digamos, de Japanoise, ¿no? Japanoise, qué bueno. Al estilo, pues, sí. Es, de los japoneses, es la definición, podría ser, ¿sí? J-Noise, ¿no? Como el J-Pop, ¿no? El no, J-Pop, pero ese J-Noise. Viene siempre así, como Hijo Kaidan o ese tipo de bandas, o Keiichi Haino. Qué lástima, ese es el concierto que no pude ir a ver, lamentablemente. Esto fue, bueno, el viernes que pasó, este último viernes, sí. Y pero sí te pude ver al día siguiente, el sí, sábado, tú con Marta y con Wade Matthews y en electrónica, y la estrella que era esa noche, Ferran Fallés, que sí, vino de Barcelona, sí, y tocó su maravillosa guitarra eléctrica, sí. Y todo el concierto estuvo muy bueno. Pero bueno, nada, estamos anunciando este concierto que vamos a tener, lo repito, el domingo 19 de febrero a las 20 en La Tortuga, que queda en la calle Espada número 6, aquí en Madrid, Metro Tirso de Molina. Y preparándonos para eso, vamos a escuchar algunas músicas que has traído, Enrique. Y aquí tenemos una con Marta en vocal, ¿sí? Sí. Pero con Yves Buana. Sí, este es el músico americano, Al Margolis. Sí. Esto está editado en el sello de Al, Pogus. Este sello, para el que lo conozca, bueno, pues sabe que es un sello muy ecléctico, donde se combina música clásica contemporánea, por así decirlo, y luego experimental en sí. Qué bien. Tiene, pues, yo lo recomiendo porque es muy interesante. Tiene una difícil distribución en Europa, pero vamos, hoy día se puede conseguir. La música está, y aquí Enrique nos la ha traído, y vamos a escuchar entonces, este disco se llama Sable, ¿sí? Sable, por... Sable. Lo de Sable viene... ¿Es francés o no? Sí, porque el traductor de Google traducía Marta por Sable. Es que es muy curioso. Entonces, ajá, le hizo mucha gracia Al, y ahí quedó el nombre de Sable. Y ahí quedó el nombre de Sable. No, genial, sabemos muy bien, pues una casualidad de ya digo, del traductor de Google, que cada vez que se le ponía Marta aparecía como traducido Sable. Sable, rarezas digitales de nuestra época. De este disco Sable, a cargo de Marta Sainz y de Yves Buana, que es el alias de Al Margolis, vamos a escuchar un trozo de Sable número 1, ¿sí? Los temas son de larguísima duración, así que vamos a poner un trozo. Marta hace la voz y Al Margolis hace, es muy gracioso esto, Amplified Detritus Box, o sea que es una caja de detritos amplificados, sí, creo que se entendió claramente, pero también toca alguna flauta y el clarinete, sí, vamos a ver si eso aparece aquí o no. Pero mientras tanto, Marta Sainz con Yves Buana en esta grabación de el track Sable 1, grabación de 2015 editada en 2016, una novedad, Marta Sainz con Yves Buana aquí en Raras Músicas. Un extracto lamentablemente breve, porque el tiempo no da, ¿sí?, para escuchar Sable 1, que es el track number 1 de este disco, que es Sable, que viene, porque es lo que es que tocan ellos, con los nombres de Marta Sainz, que hizo voz, y el Dambau. Dambau, que dijiste que era un instrumento vietnamita, de una cuerda. Ajá. Muy complicado de ejecutar, sí, porque cambia la afinación, en fin. Y eso estaba sonando. Eso estaba sonando ahí, sí. Genial. Entonces, Marta Sainz en voz y Dambau, y en el sello del propio Al Margolis, más conocido como Yves Buana, nada, estos dos juntos haciendo la música, ¿sí? Yves Buana tocó, su caja de desperdicios amplificada, y es lo que escuchamos hasta aquí. Exactamente. Parece que no sonó el clarinete, no, como pone aquí en los créditos. Esto fue grabado aquí en Madrid el 9 de junio de 2015, el 10 cumpleaños yo. Y nada, es una edición 2016 en Pogus Productions, Pogus, P-O-G-U-S, ¿sí?, por si queréis buscar, Pogus, el sello de Al Margolis, Yves Buana, donde sale esta música, Marta Sainz con Yves Buana. Y vamos al cierre, ¿sí? Os recordamos que esto es Raras Músicas, el programa de radio auspiciado por la Asociación Raras Músicas, donde escuchamos, nada, experimental, creativo, de vanguardia, de todas las épocas, y también de aquí, con gente de aquí. Hoy tuvimos como invitado a Enrique Sacagnini, que junto con Marta, que acabamos de escuchar, y con Arin Dodó, y con mi presencia también, vamos a dar el concierto el domingo 19 de febrero, ¿sí? Domingo 19 de febrero a las 8 de la tarde, como dicen algunos, o de la noche, en La Tortuga, calle Espada número 6, aquí en Madrid, Metro Tirso de Molina. Raras Músicas, sesión 59, con dos grupos, el cuarteto que acabo de mencionar, Marta, Enrique, Arín y yo, y Jorge Cavadas, Juan Car Castillo y Pablo Abril, dos guitarras y percusión, en ese orden, como el otro grupo, así que sesión doble a la que estáis todos muy invitados. Vamos a cerrar el programa con una colaboración de Enrique, aquí presente, junto con Marta, que acabamos de escuchar, y con Miguel García, ¿sí? Miguel Ángel García, que lo escuchamos en este programa también, en alguna producción suya propia, el solito a la electrónica. Y nada, esto es una grabación. ¿Cuándo ocurrió esto, Enrique? Esto es de 2014, me parece. Ah, todo muy reciente, muy qué bien. Bueno. Miguel Pero Ángel se editó García, el año pasado, el que se mezcló y se hizo el año pasado. Miguel Ángel García toca electrónica y también ruido, Marta Sainz hace vocales, por supuesto, y también efectos, y Enrique Sacagnini, aquí no estás en percusión, aquí haces electrónica. Aquí hago electrónica, y sí, también vocal, dice, pone aquí. Sí, pero vamos, básicamente lo que hago es guitarra preparada a través y pasada a través de un MS-10 Core de antiguo. Y ahí sale la música. Destrucción des animaux nuisibles. Está el título, viene en francés. Acá dice, sí, Destrucción des animaux nuisibles, sí, número 2. Sí, sí, porque el grupo es este nombre, Destrucción des Destrucción, Destrucción, pero más en francés. Sí. Sí, Destrucción. Vamos a escuchar algunos tracks que empiezan como Destrucción 3, 4, 5, 6, y no sabemos hasta dónde lleguemos. Vamos a pasar un poco de esta música que es novedosa para nosotros también, porque no la escuchamos, porque lo trajo Enrique y nosotros no lo teníamos. Así que Destrucción número 3, 4, 5, 6. Miguel Ángel García, Marta Sainz y Enrique Sacagnini. Esto es improvisado, ¿sí? Sí, sí, además, sí. Además, improvisación electrónica y ruidosa, sí, española, aquí en Radio, sí, Músicas. Sainz, Miguel Ángel García y Enrique Sacagnini en esta destrucción de Zanimo Nuisible número 2, y escuchamos la destrucción número 3, y así nos despedimos. Gracias, Enrique, por venir. Muchas gracias. Gracias por los discos que trajiste para escuchar, y nada, os esperamos en el concierto que ya anunciamos un montón durante el programa el domingo 19 de febrero a las 20 en La Tortuga, aquí en Madrid, donde estarán algunos de estos músicos fantásticos. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Os esperamos en la próxima.